Nosotros creemos que es una actitud patoteril por parte del presidente, digamos, Pablo Edilicia, en la última reunión que tuvimos hace ya un mes y medio. Era una reunión que supuestamente era conciliatoria, en la que participaron abogados de la Fiscalía de Estado y haciendo de mediador, y que se fueron con los ojos abiertos por el manejo que tuvo el presidente del idioma, queriendo hasta echarnos del recinto, y nosotros plantados ahí diciéndole que el idioma era más nuestro que de él, que no nos podía echar.